álbum de Exodus, Let There Be Blood, lanzado el 28 de octubre de 2008, es un álbum completo de versiones de su propio lanzamiento debut de 1985, Bonded by Blood. Exodus pertenece a un grupo selecto de bandas de thrash metal considerado por mí como uno de los originales que fueron fundamentales para dar forma y definir el subgénero thrash metal. Let There Be Blood está dedicado a Paul Bailiff, el cantante original de Exodus, quien falleció de un derrame cerebral en 2002. Parafraseando a Gary Holt, guitarrista y líder de la banda, afirma que estas canciones son su conexión de por vida con Paul Bailiff. También afirma, de ninguna manera puedes reemplazar a Bonded by Blood. Tal como lo ve Gary Holt, la gente puede descubrir la formación original de Exodus de 1985 y su álbum debut de classic thrash metal escuchando Let There Be Blood. The Exodus. Escuchemos el tema Strike of the Beast. Y previo a Exodus, llegaron a sobre la dosis Overkill. De su más reciente álbum Scorched, escuchaste Twist of the Week. ¿Recuerdas los viejos tiempos cuando el thrash hablaba con todos los degenerados infelices? Fue una época en la que los metalheads estuvieron a la altura de las circunstancias, le hablaron a la gente incluso mejor que nuestros mejores oradores. Era una época en la que ser rebelde significaba algo y destrozarse unos a otros en un mosh pit o en un wall of death era la mejor forma de terapia. Pero bandas como Anthrax, Slayer, Megadeth y Testament hablaron con al menos un niño enojado que los usó para alimentar su ira. Yo era ese niño cabreado. Aunque no sabía por qué estaba tan cabreado, sin mencionar que no tenía ninguna razón para estarlo. Yo era parte del movimiento, incluso si yo tampoco tenía idea de qué diablo significaba eso. Supongo que tenías que estar allí, y si no lo estabas, siéntete libre de volver a mirar los zapatos, mientras el resto de los chicos y yo nos embarcamos en un power trip. We'll be right back. Hey, this is Joey Belladonna here from Anthrax, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Madagro. How you doing, Jonathan? Oh, man, what a pleasure. I want to thank you for everything you're doing, man. What an inspiration. Keep up the great work, and you're a big influence on all of us to have this great success of yours. Keep it up, man. I'm rooting for you, and thank you for the opportunity. Again, thank you. Peace, my friend. Metal. We'll be right back. El tan esperado álbum número 11 de los estadounidenses Obituary vio la luz el pasado 13 de enero de este 2023. Pareciera que para una banda de death metal es difícil impresionar al mundo con algún nuevo trabajo que no suene al anterior y al anterior y al anterior. Pero este no es el caso de Obituary, ya que a pesar de que pasaron 6 años para que llegara el sucesor de su álbum homónimo, el tiempo que tardaron en componer y grabar Dying of Everything les sirvió demasiado. Des Fafara es un hombre que necesita poca presentación, ya que llegó a la escena en el apogeo de la explosión nu metal con Cold Chamber, cuyo álbum debut llegó en 1997. Pero cuando las relaciones comenzaron a agriarse en Cold Chamber, todo se desvaneció, lo que no indica el final de su carrera, ya que en lugar de desvanecerse en la oscuridad, Des Fafara se reinventó para la segunda ronda de su carrera única en el metal, con Devil Driver. Aunque Des ha seguido entrando y saliendo de Cold Chamber y recientemente estuvo en Sick New World, Devil Driver se ha mantenido como una fuerza constante durante los últimos 20 años y Dealing with Demons Volume 2 marca su 10º lanzamiento de estudio de larga duración y actúa como pieza complementaria del primer disco Dealing with Demons de 2020. Y lo que la banda ofrece es casi exactamente lo que quieres y esperarías de Devil Driver, un groove metal potente y completo en una vena de Lamb of God. Sin romper el libro de reglas de lo que siempre han hecho, Devil Driver al menos han entregado un nuevo álbum con una selección de temas que se encuentran junto a algunas de las mejores canciones de su catálogo. Y el disco muestra que, sin duda, Des y compañía siguen siendo una fuerza a tener en cuenta. Sin más que añadir, escuchemos a Devil Driver con el tema The Relationship Broken, que pertenece a su más reciente álbum, Dealing with Demons, Volume 2. Hola, ¿cómo estás? This is Des Fafara, Devil Driver y Cold Chamber, and you're listening to Sombre, La Dosis, with Jonathan Montenegro. can even describe. Hey, this is Lord Armon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Dark Funeral. Tiene galones de leyenda, de segundo escalón si se quiere, y con una longevidad tan envidiable, inasequible en lo estilístico como poco prolífica. 7 discos en casi 30 años, 2 desde 2009. Su discografía tampoco es brillante de principio a fin, no es que puedas pegarle un bocado por cualquier parte con la certeza de que vas a encontrar petróleo. Ni todos sus discos son excelentes, ni los mejores están exentos de momentos poco más que genéricos. Pero en sus picos, este es un arrebatador grupo de black metal. Metal a la sueca, con la velocidad a piñón, con las cabalgadas melódicas, con un aroma a un sinfonismo malvado, brutal, pero casi romántico. The Dark Funeral, escuchaste We Are The Apocalypse, tema que se desprende de su más reciente álbum We Are The Apocalypse. Hace tiempo que un disco de black metal no me levantaba tanta intriga, no porque sea mejor que otros, pero el nombre Immortal es un referente del género, ya sea para bien o para mal. Aunque no son ni los más sangrientos brutales hijos del diablo, ni atascados, debe ser junto a Behemoth y Dimmu Borgir, la banda más conocida fuera del gremio Blacker, ya sea por las peleas de Demonas y Abbott, o incluso por los memes, o, para los más trues, por ser comerciales y vendidos. Saber cómo suena ahora Immortal en este disco War Against All es lo que nos atrae. Pero antes, el título ejemplifica lo que se ha vivido en los últimos años con Immortal, que bien podríamos decir es Demonas y sus amigos. Abbott quedó fuera tras la primera demanda por el uso del nombre, así que se embarcó en una aventura como solista llena de excesos que lo dejaron en rehabilitación, pero también con 2 buenos discos. Su carrera ya está marcada. Luego el baterista Hork salió tras haber ganado la demanda del nombre, pero Demonas se agandalló y registró la banda a su nombre dejándolo fuera de la jugada. Así que todo queda en manos de Demonas, originalmente cofundador y ahora todólogo. Por lo mismo, este disco suena un poco a su proyecto solista March of the North, con un poco del pasado de la banda. En algunos titulares se ha mencionado que no hay cabida para Abbott y Hork en el futuro, ya que lo intentaron hace tiempo y no funcionó. Así que, ¿cuál es la necesidad? Una gira de Immortal también se ve complicada, ya que Demonas no sale mucho o nada de gira por sufrir de tendinitis. Son 8 tracks, 40 minutos de duración, suficiente para atascarse. El tema que da nombre al disco, War Against All, es furioso, veloz, catártico, y eso se nota en los gritos. Es un anuncio de que Immortal es Demonas. Y ya, tal vez no esté Abbott, pero líricamente Demonas no se sale del script. Sigue esa metáfora un tanto de ciencia ficción para describir su entorno personal y social. Sin más, escuchemos los temas War Against All y War God, The Immortal, y con ellos nos despedimos, Metalheads. Hi, this is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos por uno en Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus. Ghost, con el tema We Don't Need Another Hero. Tributo a la reina del rock and roll, Tina Turner. Rest in peace. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.